¿De qué color es el futuro? El futuro es Blue, como la nueva gama Pro de Volkswagen, con Blue Motion Technologies. Con el equipamiento de la nueva gama Pro, tu conducción será más eficiente y sostenible. Consigue ahora un Crafter Pro desde 16.900 euros. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano. La nueva gama Pro de Volkswagen nos conduce al partido de la jornada con Volkswagen Vehículos Comerciales.